tuvimos una, digamos que ardorosa entrevista con el congresista Galarreta, el congresista de Unidad Nacional, que presidió la Comisión de Ética en el caso de la señora Tula Benítez. Bueno, nosotros leímos varias horas el legajo de la señora Benítez y la verdad es que nada nos convenció en relación a la acusación que sobre ella pesaba, y además descubrimos, como ayer se lo revelamos a Galarreta, y creo que eso sí que no pudo refutar, que la fuente de todo era un periodista, digamos, con pocos modales investigativos, y la fuente de esa fuente era un señor que decía que podía venderle la información a la Frecuencia Latina porque la compra, pero que prefería canjear la información, entre comillas, que tenía sobre todo la Benítez por un viaje a España, porque quería irse a España, y Perú 21 pues le ofreció el viaje. Así es la cosa. Además, Galarreta nos vino a decir ayer que el propio señor Cuadros, el acusador de Tula Benítez, es tan sinvergüenza que a él le había ofrecido semanas atrás lo mismo entre comillas, lo mismo que habría hecho Tula Benítez. La pregunta que le quiero hacer a Tula Benítez es simplemente: ¿cómo es posible que haya tenido en sus filas a un malandrín como este? Bueno, ante todo, muy buenos días, y por intermedio suyo saludo a la importante audiencia que usted tiene a diario. En razón de su pregunta, yo conocí a Juan Carlos Cuadros precisamente en las inmediaciones del Congreso. La continuidad de mi presencia a partir de la última semana de julio, a propósito del comienzo en ese entonces de la legislatura, lógicamente había surgido la necesidad de contratar personal, y opté por proponer a 3 personas de Trujillo y a 2 por necesidad, que eran la secretaria y este señor Cuadros. ¿En razón de qué? De que habían participado colaborando en legislaturas anteriores, conocían de la parte administrativa, de la complejidad también del manejo en el Congreso, de las ubicaciones y los diferentes servicios que para quienes, como en mi caso, accedíamos al Congreso por primera vez, resultaba importante y necesario. La propuesta, porque nosotros los congresistas hacemos una propuesta para que sea contratado en razón de este motivo que le explico, pero usted no tenía antecedentes, motiva que fuera contratado posteriormente. Usted no tenía antecedentes de este señor, ninguno. Usted no averiguó sobre él, ¿verdad? Conocía, porque él me lo refirió así, de que no solamente había colaborado en la legislatura anterior, como le digo, sino que además en la misma oficina congresal en la que se me asignó, ubicada en Abancay. Y eso indudablemente era importante para entonces para mí, porque además era muy solícito, me acompañaba permanentemente, y luego en el otro caso, el de la secretaria igualmente, ¿no? Sí, pues, pero luego entonces, a lo largo del tiempo, se descubre que es en realidad una persona que está buscando figuración, dinero y viajes a costa de decir que usted cobraba por él. Bueno, eso es lo que sostiene el periodista, el señor Carlos Castillo. El señor Cuadros ha sostenido en la Comisión de Ética de que no es así, de que la escena en la que supuestamente se realiza la entrevista se desarrolla en un restaurante en el que estaba aguardando o esperando a su esposa, y que en esos instantes se presenta esta persona para él desconocida, le comienza a hacer una u otra y otra pregunta hasta que se asusta o... Pero hay 2 reuniones. Y cambia de ubicación. Luego alguien viene y le toma una foto. Pero hay 2 reuniones. Esto es lo que sostiene el señor Cuadros. Yo no estoy... Él no ahí, ha podido probar eso. Repito lo que él ha sostenido y expresado ante la Comisión de Ética. Sí, pero el señor Cuadros parece que está mintiendo, porque el señor Cuadros se reúne con el señor Castillo. La grabación, aunque ininteligible, inaudible, demuestra que la conversación duró unos 20 o 25 minutos. Y nadie abordado al azar conversa 20 minutos con un extraño. Puede conversar 2 o 3 o 4 o 5, pero no 20. Así que el señor Cuadros miente. Lo que pasa es que el señor Cuadros encontró, después del asunto Canchaya, la gran posibilidad de convertir su imaginación en una venta periodística y en una primicia, embarrándola desde luego a usted. Así que no creo que el señor Cuadros sea defendible desde ese punto de vista, porque ha dado varias versiones. pero la versión que surge del hecho de que la conversación duró entre 20 y 25 minutos es la que lo dibuja él simplemente como una persona capaz de todo. Lo que conozco del señor Cuadros es el comportamiento que tuvo de agosto a diciembre, en el que... ¿Y qué fue de él? En el que se desplegó con mucho entusiasmo, era muy solícito. Sus responsabilidades en el cargo de auxiliar para el cual fue propuesto y luego contratado por el Congreso comprendían el acompañamiento, era un auxiliarato, estaba conmigo siempre, hacía los mandados, los encargos, portaba mi maletín. No era un trabajo de escritorio, no proveía escritos, no calificaba, no resolvía ni decidía actos administrativos, como alega el congresista Galarreta, como presidente de la Comisión de Ética, en la resolución que plantea la sanción de 120 días. En ese sentido, lo que yo puedo sostener ante usted es lo que he visto del comportamiento durante esos 5 meses de trabajo del año pasado, y lógicamente lo que sucedió después el desenvolvimiento de su vida personal le corresponderá solamente a él dar cuenta. Bueno, y ahora, ¿qué piensa de él? ¿Qué piensa de Cuadros? Pienso lo que puedo transmitir de lo que tuve oportunidad de conocerlo en ese tiempo. Él ha sostenido una versión totalmente distinta ante la Comisión de Ética, y lógicamente yo no estuve en esa entrevista en el restaurante. No puedo sostener si fue 20, 10 o media hora, si contestó o no. Se trata de un periodista como el señor Carlos Castillo, que ha iniciado una campaña mediática que distorsiona totalmente la verdad, una campaña persistente, difamante, sin respeto en lo mínimo a la persona humana. Juzga, evalúa y sanciona mucho antes de iniciar un proceso de investigación, y supuestamente se autotitula periodista de investigación, cuando el periodismo de investigación pasa por confrontar las fuentes, pasa por hacer acopio de información, pasa por contrastar y pedir la información. Nunca me citó para declarar, nunca me llamó para entrevistarme, jamás. Bueno, pero ¿usted por qué se ha callado tanto tiempo? No es que me haya callado. Lo que sucede es de que ningún medio ha dado oportunidad para que salga a luz, para que pueda expresar. Mire usted, cuando un medio televisivo... ¿Ningún medio la ha entrevistado? Cuando un medio televisivo importante en la capital me entrevista, al otro día continúa una campaña que comienza con la editorial de un medio como es Perú 21, sataniza mi intervención y responsabiliza como autor de la intervención a mi tío, el doctor Walter Vázquez Bejarano. Inmediatamente recusan y cuestionan su intervención en una serie de procesos, y luego de esto no ha habido más oportunidades que esta, tan importante y que me honra. ¿No la han llamado los programas de televisión a entrevistarla, a confrontarla, a encararla? A excepción de ese medio, ninguno. ¿Cuál medio? Del medio de Panamericana. ¿Panamericana Televisión? Que me entrevista en una oportunidad. ¿Y luego qué pasó? Nunca tuve oportunidad, nunca ha habido ocasión, salvo en Trujillo, que indudablemente sí ha habido ocasión y oportunidad. Correcto. Bueno, detrás de esto, ¿qué ha habido? ¿Una campaña política para destrozar la cosa que parecen haber logrado? Creo yo que se ha orquestado y continuado una campaña mediática que tiene antecedentes desde enero del año 2005 con un medio periodístico en Trujillo, el diario Correo, y que lógicamente luego de año y medio que inicia una campaña en mi contra difamante, involucran a mi tío, el doctor Walter Vázquez Bejarano, luego a mi hermano, mi esposo, toda mi familia. El resultado son 5 querellas que están en curso. Encuentra oportunidad de continuar esta campaña cuando el Partido Aprista me honra con la candidatura para el Congreso. ¿Pero de dónde viene esta campaña? De este medio, que luego encuentra un aliado estratégico en otro de la capital. Sí, pero ¿por qué? Fruto de la familiaridad y el parentesco que tienen los directores, son primos hermanos de ambos medios, y que lógicamente... ¿Quién es el primo hermano de quién? Discúlpeme. El director de Correo en Trujillo es el señor Rando Rodríguez Arango, y el director de Perú 21, su primo hermano, Augusto Álvarez Rodríguez. Esa declaración la hizo público el mismo señor. Correcto, en un medio periodístico. Pero ¿por qué empieza la campaña? ¿Cuál es el móvil? ¿Qué pasó? Indudablemente que la misma pregunta me la he hecho hace mucho tiempo. Y cuando se esclarezca todo esto, habrá oportunidad de encontrarle la razón. ¿El blanco era su tío? Hasta ahora sigo entendiendo y los hechos evidencian que indudablemente el móvil está dirigido indudablemente contra mi tío, el doctor Walter Vázquez Bejarano. Primero, ¿por qué? Porque el mismo día el titular de la canchalla de la Prada, de aquel 31 de mayo, involucra la tesis de la conexión judicial. Sin qué ni por qué plantean la tesis siguiente, de que Juan Carlos Cuadros Noriega fue asesor de entonces presidente de la Corte Suprema. Cosa el doctor que es totalmente falsa, porque Cuadros se ha desmentido. Cuadros no ha trabajado ni siquiera en el Poder Judicial. Segundo, reviven toda la campaña que se inició en su contra en el año 2001, cuando en su condición de presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema tiene intervención en el proceso de prescripción del presidente Alan García. Tercero, le hacen un seguimiento desde su domicilio a diferentes actividades familiares no públicas que tiene, lo siguen hasta Trujillo, este periodista y un fotógrafo, continúan a Santiago de Chuco cuando él tiene oportunidad de viajar por motivos de la festividad del patrón de la provincia serrana de la Libertad, el apóstol Santiago de Chuco. Mi familia proviene de Santiago de Chuco y es muy devota, y ahí le sacan un titular de primera plana bajo la nota AMPAE. Sin qué ni por qué lo involucran en cada momento, satanizan y condenan y critican su intervención de ese proceso. ¿Y por qué cree usted que el blanco era, mejor dicho, por qué cree usted que existía el propósito de demoler a Vázquez Bejarano? Traer, distorsionar una imagen que se ha ganado fruto del respeto y de la probidad como magistrado de carrera. Pero ahora ya no es presidente del... Indudablemente, pero no perdona, considero la intervención que... Es un hombre que se va a ir al retiro este fin de año, es un hombre que ya no constituye, digamos, ninguna amenaza de poder para nadie. Pero las pasiones políticas no se olvidan, y hay cosas que supuestamente no se perdonan ni se dejan de lado. ¿Cómo qué? Su intervención, repito, en el proceso de prescripción. Eso hizo posible que junto a un colegiado, porque la intervención de mi tío tampoco fue personal, fue un colegiado el que trae como resultado el tener a un presidente constitucional como tenemos en la actualidad al doctor Alan García. Bueno, ¿y usted qué va a hacer? El lunes se presenta su caso. Sí, la citación es para las 11:30 de la mañana. Lo más probable es que usted sea desaforada. En la comisión de acusaciones constitucionales. Desde el punto de vista formal, lo más probable es que usted sea desaforada. ¿Admite esa posibilidad? Indudablemente, pero también tengo plena confianza en que este escenario será propicio para que se pueda actuar todas las pruebas que se han ofrecido, para que se tome plena convicción de que los hechos son, y mi dicho está arreglado de la verdad, que tengo cómo sustentarlo, para que se respete el debido proceso, para que no se violente el orden como ha sucedido en Cuadros, ética. ¿Usted pudo probar que Cuadros cobró cada sol que le correspondía, personalmente? Mire, en primer lugar, mi actuación corresponde en este orden. En principio, propuse la contratación de... Segundo, el Congreso lo contrata. Tercero, trabaja de agosto a diciembre y el Congreso le remunera mensualmente. Cuadros va a la oficina de Guayaga, donde no está mi oficina, que es en Abancay, y mensualmente firma cada planilla y firma y sus boletos de pago. Eso. Lo tengo. ¿Cada planilla firmada? Lo tengo porque lo he solicitado de manera formal a las oficinas administrativas de Tesorería y Contabilidad. O sea que el cuento ese de que usted se llevaba la plata de Cuadros es eso, un cuento. Totalmente un cuento, una falacia, una mentira. ¿Y en eso se basa la acusación? Nada más en el dicho y en los titulares y en esta campaña que ha orquestado el señor Carlos Castillo. No hay otra. No hay otra, señor. ¿Por qué? Porque Cuadros ha sostenido que ha trabajado, que el Congreso le ha remunerado y que él ha recogido sus saberes. Eso lo ha sostenido en la Oficina de Recursos Humanos, citado por el funcionario. Yo tengo aquí en cabina las copias justamente de las planillas firmadas por el señor Cuadros y la hoja de ruta laboral que siguió el señor Cuadros, que termina justamente con el cheque de su liquidación, que aquí lo tengo en mis manos, que está cobrado por él, en el endose está su firma. Entonces, realmente, yo debo decir lo siguiente para terminar esta secuencia. Yo siempre creí, durante los últimos tiempos, debo confesarlo, en base a los titulares de este periódico, que Tula Benítez era tan sinvergüenza como la congresista que tuvo a una nana como asesora. Debo admitir que después de leer su expediente y de comprobar la endeblez absoluta de la información con la que se manejó la Comisión de Ética, debo decir que esto me parece un auténtico escándalo moral, pero no dirigido hacia Tula Benítez, sino dirigido hacia la manera de proceder de la Comisión de Ética y la manera de proceder de cierta prensa que, basada en cosas absolutamente deleznables, construye demoliciones, construye ejecuciones extrajudiciales, simbólicas, asesinatos morales, que realmente lo único que hacen al final es desacreditar a la prensa y desacreditar a la política. Bien, yo nunca esperé defender a Tula Benítez, no defiendo a Tula Benítez, defiendo el derecho a la legítima defensa, y después de leer todo lo que he leído, tengo que reconocer que la investigación supuesta del señor Castillo no es tal, y que las conclusiones a las que llega la Comisión de Ética Acusatorias son conclusiones basadas en una fuente absolutamente cuestionable. Muy bien, gracias por venir, señora Tula Benítez. Espero que usted tenga la entereza de enfrentar al Pleno y de demostrar en todo caso que ha habido un error. Sí, mire, permítame finalmente unos segundos. La muerte moral a que pretende conducirme este señor Carlos Castillo no se va a dar. Ha supuestamente investigado lo que nunca se dio. Primero me sancionó y luego pretende preguntarme cuando yo estoy fallecida, ¿sabe qué? Estos son los cargos, dígalo, algo en su defensa. Tengo plena confianza en que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales va a escuchar y actuar y evaluar los hechos y las pruebas, como usted ha señalado, que se respetará aquí sí mínimamente el debido proceso, pero aún cual fuese el resultado, en este caso, de repente, como usted también señala, adverso, en este o en cualquier otro escenario que corresponda, en la vía jurisdiccional, en el ámbito nacional o internacional, haré valer mis derechos, porque tengo de por sí la verdad y tengo plena confianza de que en un momento dado la verdad, la justicia y el derecho traerá bajo esta campaña mediática oprobiosa que desprestigia a la prensa nacional, pero que indudablemente está vinculada solamente al interés y a la pasión de una sola persona como es este periodista. Le agradezco muchísimo esta oportunidad y sobre todo porque me da la ocasión de tener un micro para saludar a la comunidad nacional, especialmente a la que provengo, en La Libertad, y decirle que sigo de pie y, lógicamente, condenando esta actuación y que se esclarecerá con toda razón en su momento dado. Muchísimas gracias. Gracias a usted.